era la serie que ellos veían. Una parodia de Buffy. Una parodia de Buffy, que hubo un episodio en que actúan, o sea, los invitan porque conocen a la actriz. Cierto. Y los atacan hombres lobo de verdad. Estás en el episodio ahí. Wendy. Sí, la Wendy. Y sale que, y cabal, sale que bueno, pues vamos a meter a un hombre lobo que está enamorado de la Wendy, que fue malo, pero no, y se queda enamorado. Ah, no, bueno. Y sale que derrotan a los hombres lobos, les echan una crema, no sé, para depilarlos. No, eso sí, no me acuerdo. Pero esa serie era buena. Sí, era buena. Pero eso, en cómics, ¿no? En cómics, sí. Era en cómics. Sí, no, en esta serie ya no salió. Right. Me desconecto, está el audio. En los Simpsons, Itchy Scratchy. Itchy Scratchy. Itchy Scratchy. De todos los que has dicho, creo que ese es el que está más desarrollada porque. Tiene más de 20 años. Porque si te salen cortos en cada episodio y es un corto completo, pues. Sí, pues está la caricatura, sí. En los otros solo medio te cuento, ves una escena o algo así. No, y esos son. O sea, si hasta ha salido el creador y... Bueno, y a decir verdad, parte de la trama, de todo eso, hasta el hecho de que te salga el show del payaso... Krusty. Krusty, que haciendo veces... O sea, el show de Krusty en sí es un show adicional, es una serie aparte, basada en la del payaso Bozo. Que también está McBain. También. La película de McBain. Las películas que salen. Teniente, que no sé qué, tenemos que matar a... No sé qué puto. McBain. Fue la McBain. Troy McClure. Usted tal vez se recuerde. Troy McClure tiene como miles de series. Creo que le cancelan una y después... Bueno. No, pero era siempre a cosas educacionales. Ah, sí. En Futurama también está All My Circuits. No es Mirada de Robot. La robonovela. Sí, tiene una robonovela. Ah, sí, ¿no? Donde sale Calcutron. Y el rival, que es un bozo que no habla, solo pip. La lucecita y toda la mala. ¡Ah, que tú eres mi hermano! ¡Ah, oh, qué actorazo! Pero el Calcutron es un chivazo, ¿eh? Sí, ¿no? Pero un chivazo, pero. Puta, metido con la mafia, con el despide que se mete. Cada vez que se involucra con Bender, casi lo acaban de matar, ¿no? Pero también, esa es la serie, no te, o sea, sabes que la ven y todo eso, pero no sabes mucho de la serie, ¿o sí? No, realmente. O sea, no se ve un episodio así como Itchy and Scratchy, pues. No. Pero, cabal, sacan escenitas cortas y las escenitas son sacadas, así, de lo más cliché de las novelas. Ese no es el que veían los extraterrestres y que querían ver el último episodio. No, ese era como Ally McBeal. Ally McBeal era ese. Sí, ajá. Pero no se llamaba Ellie McBeal, sino siendo White Lawyer, una vez se llamaba. Y que ellos lo actúan. Ajá, tienen que actuarlo. Oh my gosh. Vaya, esta sí no les va a sonar, pero ya se acabó así. Es Hetsumen no Heiki Mina. Ah. Sí, ese que es uno de los que yo tenía en mente. Lunar Rabbit Weapon Mina, que es de Densha Otoko. Densha Otoko. Ah, la muñequita. Hicieron un anime, pero hicieron un anime. Ajá, pero igual que de lo que dijiste la vez pasada, en el que uno de los primeros que dijiste que hicieron un doujin y que después hicieron un spin-off. No, es que el tipo no hace un doujin. No, vos lo dijiste de una de las primeras que acabas de mencionar. No, pero cabal, hay una serie, hay un anime de esta tipa. Y que una trama medio ridícula. O sea, que de no ser por el enlace con el de Densha Otoko, creo que ni lo volverá. Pues sí. Pero tengo el de la muñequita. Personaje, la muñequita. Pero yo todavía ando buscando una muñequita de esa y nunca he encontrado una que valga menos de $300. Te acuerdas que el tipo quebró una. Sí. Quebró 5,000 bolas. Wow. Cuando habían dos en el mundo. Y él quebró una. Él quebró una. En cámara. Esa historia es buena. En South Park tienen a Terrence and Phillip. Sí. Ay, es cierto. Que todo el episodio son puros pedos. Park jokes. Es que ya se les pasa. Es que ese es el punto. Son canadienses, vea. Son canadienses. ¿Y por qué los canadienses los dibujan? No sé, le hacen la boca toda rara. No, no está unida la boca a la resta de la cabeza. Son dos pedazos en la cabeza, ¿no? Pero son los canadienses. No sé por qué. Pues sí, y que esos también han salido en South Park varias veces. Es que era como Beavis y Butthead. Es también, ¿no? El nombre que estaba buscando. ¿Qué veían Beavis y Butthead? No, es la... Ellos veían videos.